Sanón cumple 20 años bajo control obrero. Hace 20 años, luego de que sus propietarios abandonaran la fábrica y la llevaran a la quiebra, los obreros la ocuparon y la pusieron a producir. Llegaron a ser más de 400 trabajadores y trabajadoras. En el 2008 se aprobó la ley que expropió la fábrica y pasó a llamarse Facimpat, Fábrica sin Patrones. Raúl Godoy, obrero ceramista y exdiputado provincial. Sanón fue hija de la crisis del 2001. Fue la expresión obrera de respuesta a una crisis que de cierres de fábricas, con millones de compañeros y compañeras desocupadas, con una crisis social y política inmensa. Fue la respuesta fabril a eso, que bueno, fuimos parte de un movimiento además nacional de fábricas y empresas recuperadas, fábricas que se ocupaban, se ponían a producir con distintas modalidades, pero todas con una base: no permitir más cierres y despidos masivos, sino ocupar, resistir y producir. Obviamente, en el marco de un capitalismo salvaje, destructivo, un capitalismo que es depredador, que es destructivo, mantener una fábrica abierta para nosotros siempre fue una lucha. Y lo es el día de hoy, digamos, han pasado todos los gobiernos y nuestra fábrica sigue peleando por mantenerse viva porque las crisis capitalistas siguen existiendo, las tarifas siguen creciendo, es decir, entonces la única manera de sostener una gestión obrera, una cooperativa, es en forma militante. Y esto con todo el apoyo de la comunidad, de movimientos sociales y demás. Así que estos 20 años son un gran homenaje a la lucha, a la resistencia y a la militancia de tanta gente que pelea por sus derechos. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco.